Esclavo y libre soy, nada de esto me decía. Tantas puertas yo toqué, pero ninguna se abrió. Un día conocí a Jesús, hoy libre soy. Siempre le agradeceré a quien trajo a mí el amor. Conocí a Jesús, hoy libre soy. Él tiene la puerta abierta para darnos salvación. Hoy responde a su llamado de pecador. Si lo aceptas, te aseguro que su amor conocerá y tu vida cambiará. Siempre le agradeceré a quien trajo el amor. Es que nadie me amará como el Señor. Él tiene la puerta abierta para darnos salvación. Hoy responde a su llamado de pecador. Su llamado de pecador.